Chivino, chivino, el rancho se le ve al vaquero, al lado de su amor que lo quiere muy bien. Y pasa la hora entonando coplas de dulce amor que nunca lo olvidó. Y canta siempre sin cesar alegremente, pues con su canto espantará el dolor. Y dice siempre, vaquero es mi destino, y he de morir entonando mi canción. Mi canción.